Dios me habló y me dijo estas palabras. Un amor te busqué porque siempre te amé y él tomó mis cargas. Y así me consoló.